Contrabandits, contrabandides, hola, bon dia, bona tarda a tots. Primer de tot dir-vos que això és una entrevista, una retransmissió en diferit, gravada avui al mitjans de juliol del 2007 i que anireu escoltant durant tot aquest estiu. Tenim avui uns invitats molt especials i bueno, que ellos mismos se presenten. Hola, mi nombre es Ernesto González y yo soy Andrés Lofiego. Nosotros venimos desde Buenos Aires y participamos de un proyecto que nace de una empresa recuperada, una imprenta recuperada que se llama Chiravert. Bueno, pues a mí avui estarem xerrant para que bueno, nos expliquéis la razón por la que estáis aquí, situéis un poco bueno, cuál es el fondo de lo que venís a presentar, que en este caso es un libro, y un poco expliquéis pues, bueno, lo que está sucediendo y lo que ha sucedido los últimos años en Argentina y de la que bueno, a veces nos van llegando noticias, pero bueno, no siempre son las más fiables, las más frescas ni desgraciadamente las más verídicas. Pues si os parece podríais empezar explicando un poco, situando todo este contexto que retrata el libro que venís a presentar, cuyo título es, por cierto, No pasar. Bueno, Chiravert es una empresa recuperada que fue ocupada por nosotros, por los trabajadores, en el año 2002, y esto, y desde ese momento que está trabajando bajo nuestra gestión, la de los trabajadores. Y un poco lo que, para ponerle un contexto a lo que, desde la situación en la que surgió nuestra experiencia, fue pocos meses después de un gran estado de movilización que hubo a fin del año 2001 y principio del 2002, justo en este momento, y que era fruto de una situación de crisis económica muy grande y una muy grande, digamos, ¿no? Una crisis terrible y bueno, y también una situación política que era bastante movida, ¿no? De hecho, la movilización popular había hecho tumbar un presidente, que era de la Rúa, hizo que en pocos días pasaran otros cuatro más y tuvieran que renunciar. Se desató, digamos, una crisis muy grande a partir de que creció mucho la desocupación. Ya venía grande la desocupación desde mediados de los años 90 y fue creciendo hasta llegar a más del 25%. Y en diciembre del 2001, los bancos, por una medida del ministro de Economía Felipe Cavallo, se confiscan los ahorros de la clase media en los bancos y obviamente no afectó a los grandes capitales, eso porque sabían de esa medida, pero sí a la clase media, a la clase trabajadora que tenía ahorros, y desata la furia el día en que comienzan a haber saqueos de grandes supermercados por el hambre que había en el país, y el presidente, en lugar de tomar alguna medida a favor del pueblo, decreta el estado de sitio, entonces, en el cual no se puede salir a la calle, no se puede manifestar, y la reacción del pueblo fue hacer todo lo contrario, ¿no? Salir y tomar las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades de Argentina. Y así comenzó una batalla en la cual terminó cayendo el gobierno de la Rúa y pasaron los gobiernos que dijo Ernesto. Y dentro de toda esta reacción popular, pues algo que se puede marcar y ha tenido continuidad es la recuperación de muchas fábricas, ¿no? En todo el país, al menos aquí en España, en Cataluña, se ha vivido como bueno, uno de los ingredientes más importantes o como mínimo más interés han despertado aquí. Y como el caso de Chiravert, que cuentas de imprenta recuperada de Chiravert, son muchos, ¿no?, los casos que sucedieron en ese momento. Claro, sí. Oye, hubo en realidad miles de fábricas que se cerraban en ese momento. Algunas de estas, en algunas de estas los trabajadores tuvimos la oportunidad de tomarla, y ese es el caso de la imprenta y de otras tantas. Se habla de 180 empresas recuperadas en Argentina y 15.000 trabajadores, la mayoría de las cuales son pequeñas fábricas que estaban en un proceso de cierre, de crisis. Y para el caso particular de Chiravert se da empieza la historia el 4 de abril del 2002, y era en ese momento había tenía una crisis bastante grande el taller, y el dueño un buen día se aparece con la noticia de que tenía que llevarse las principales máquinas del taller, y eso motivó que entre los trabajadores tengamos que ocuparla para evitar que se llevara, porque estaba robando la máquina, estaba vaciando, así que nosotros. Y denunciamos el intento de vaciamiento ante el juez, que era quien tenía el trámite de la quiebra, y descubrimos ahí que esas máquinas no figuraban en el inventario que tenía que figurar en el trámite judicial, sino que había una maniobra, digamos, bastante clara, ¿no? Y bueno, la respuesta del juez fue mandarnos a la policía a nosotros para desalojar, ¿no? Y esto es un taller pequeño, éramos 8 trabajadores y nos mandaron 8 carros de asalto a la policía, patrulleros, bomberos, ambulancia, helicóptero, todo, ¿no? Mandaron con todo, pero no contaban con que nosotros habíamos construido teníamos mucho apoyo y digamos, se levantó todo el barrio para defendernos a nosotros. Así que ese día, que fue un 24 de mayo, no pudieron desalojarnos. Y incluso hasta hoy, todos los 24 de mayo, lo festejamos nosotros y nuestros vecinos como un día de resistencia. Es un día para recordar, así que hay varias anécdotas alrededor de esto. No sé si Andrés quiere contar alguna. Sí, inclusive, bueno, el festejarlo como un día de lucha se hace con reuniones con la gente del barrio, y este año en especial lo que hicimos fue, a propósito, comenzar a imprimir el libro que estamos presentando. El día se comenzó a imprimir el 24 y se terminó 5 minutos antes de viajar para Europa, porque estábamos muy sobre la hora, ¿no? Es fresquito, ¿no? Sí, sí. Y para situarlo, como realmente hay una colonia argentina bastante importante, no sé si os habéis dado cuenta, en Barcelona, y también de catalanes que han estado en Argentina, ¿sí? ¿Dónde está exactamente la imprenta Chilaver en Buenos Aires, el barrio? Está en el barrio de Pompeya, que es en la parte sur de la ciudad, un barrio popular de la ciudad, es en ese lugar. Y una cosa que es interesante para mostrar cuánto era el apoyo que tenemos y que tuvimos y que tenemos, es que el día este que nos querían desalojar y la policía, bueno, si bien no entró a la fábrica, se quedó como un destacamento afuera, quedó como un ejército de policías afuera y no nos permitía, nos bloqueaba la entrada y salida de camiones para impedir que trabajemos. Entonces nosotros, que ese día estábamos trabajando y que, digamos, dependía de poder trabajar, pudimos sacar la producción que teníamos, que estábamos haciendo un libro, por un agujero en la pared que hicimos junto con el vecino, que nos dijo, por idea de él, dijo, sáquenlo por la pared que lo sacamos por mi casa. Así que es como... O sea, siempre habéis encontrado formas, ¿no?, para igualmente seguir trabajando. Y... Sí, ese día fue puntual, así, la emergencia, porque el libro se presentaba al otro día, a la mañana o a la noche mismo, y había que sacarlo sí o sí. Pero lo que pasó fue que después de la amenaza de desalojo, el juez lo que hizo fue dejar una guardia. Durante 6 meses estuvo la guardia ahí y no permitía ni la entrada ni la salida, entonces no permitía el libre trabajo. Y por ese agujero se siguió trabajando, entrando materia prima y saliendo libros o las impresiones que se hacían. Que era un agujero de, no sé, 50 centímetros por 50, era un agujero chiquito. Pero así se pudo sobrevivir. Y ahora que comentamos que el caso de Chilaver no es un caso excepcional, ¿no?, sino que es uno de todos los muchos que pasaron Buenos Aires en ese momento. Y a día de hoy, que han pasado ya 5 o 6 años, han continuado muchas de estas fábricas recuperadas, siguen estando recuperadas. Sí, sí, están en general, bueno, como dijo Ernesto, se hablan de 180, 200, no sé, no es un número exacto, pero de todas las que conocemos nosotros están bien. El hecho es que algunas están muy bien, económicamente hablando, ¿no? Siempre. Algunas están muy bien porque tenían, al momento de tomar la fábrica, una tecnología bastante moderna y el rubro en el que se desenvuelven. Ahora la economía argentina está un poco mejor que lo que estaba en el 2001, tiene bastante actividad. Entonces hay algunos rubros que tienen mucha venta y actividad, y las fábricas que están en esos rubros están bien. Pero hay otras que, bueno, tienen algunas dificultades por la maquinaria que tenían cuando la tomaron, que era por ahí maquinaria más antigua, o inclusive también porque tomaron una política o una decisión de cerrarse y dedicarse solamente a la producción, y el apoyo que habían logrado. Casi todas las fábricas tuvieron apoyo de las asambleas barriales, de partidos, generalmente de izquierda, del movimiento que surgió en ese momento muy fuerte, Empresas Recuperadas, que eran otras empresas que estaban en la misma situación y todos se apoyaban entre sí. Pero cuando fue calmando el momento de lucha, algunas decidieron cerrarse, algunas fábricas, dedicarse únicamente a producir y no devolver, digamos, a la sociedad ese apoyo de alguna forma, y esas por ahí tienen más dificultad porque es un proceso muy duro el de pasar de ser un simple obrero que obedece a administrar una fábrica, ¿no? Entonces se necesita el apoyo de la mayor cantidad de gente posible para poder enfrentar todas las dificultades que lleva eso, ese proceso. Si os parece, ponemos una canción que precisamente un poco ilustra todo el momento que vivió también Argentina en ese instante. Es de un grupo de Buenos Aires, o sea, vecinos vuestros, que se llaman Tulum, que estuvieron por aquí, bueno, ya hace unos añitos, pero bueno, nos dejaron siempre ahí buen recuerdo. Su música. Sí, su música y sus CDs. Pues venga. Continuamos en Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona, y emisión online por internet a todo el mundo en www.contrabanda.org. Hoy es día 10 de julio del 2007, martes, pero ahora estaréis escuchando esto lo más seguro, bueno, en diferido o descargándolos de la página web de la emisora. Y bueno, lo que queríamos en realidad, y la razón también por la que estáis vosotros aquí, es para presentar un libro, el libro No Pasar. Y bueno, pues comentar un poco en realidad qué es lo que recoge este libro, de qué es fruto y qué es lo que encuentra la gente pues que lo compra o que vaya a las presentaciones que estáis y que vais a hacer. Bueno, el libro lo que cuenta es la historia de cinco fábricas, como Chilavert, una de ellas es Chilavert, y lo que intentamos hacer es con distintas partes de la lucha de cada una de las fábricas, contar la lucha de la mayoría de las fábricas cómo fue, ¿no? Por ejemplo, no sé, mostrando imágenes de la toma de una fábrica, imágenes de la producción de otra de las fábricas, poner todas las imágenes juntas y dar la idea que más o menos en casi todas las fábricas se dio un proceso parecido, ¿no? De recuperación del lugar de trabajo y de puesta en marcha por los trabajadores. Lo empezamos a armar entre yo, que soy el fotógrafo, y los trabajadores de Chilavert hace un año y medio más o menos, y se hizo, digamos, de la forma más democrática que pudimos, compartiendo todo el material. La edición fue colectiva, ¿no? Yo no traje una idea de cómo quería que pongan mis fotos y se hizo, sino que fue una edición realmente, que es el fruto de todo este trabajo, una edición colectiva, ¿no? digo lo más colectivamente posible porque algunos tenían más interés y otros tenían menos, pero todos participaron porque hasta la asamblea mismo lo vio en completo. Y lo que quisimos hacer era trabajar como trabaja Chilavert en la producción de sus otras impresiones, ¿no? Con una decisión democrática y no, digamos, con una estructura de decisión piramidal. La particularidad que tiene para el que le gusta la fotografía es que es un libro que además de fotos tiene también entrevistas. Y las entrevistas las hicimos el año pasado, las fotos las hicimos hasta el año 2003. Y les pusimos todos juntos para reforzar el mensaje, que es lo que más nos importaba en ese momento. Y junto con la imprenta Chilavert, las otras cuatro experiencias de fábrica recuperadas, ¿cuáles son? Hay una metalúrgica que se llama Crometal. Hay dos productoras de alimentos, una de masa para empanadas y tartas, que se llama Cooperativa del Aguante. Otra que se llama Cooperativa La Nueva Esperanza. La marca es Grisinópolis porque hacen grisines, que es una galletita estirada. ¿Se conoce? No se conoce, pues, al menos yo no, por eso. Pues, galletas, ¿no? Claro, son galletas. Unas galletas saladas estiraditas, como palitos son. Uh-huh. Después aparecen también imágenes de llamas esporádicas de Bruckmann, que es uno de los casos referentes uh-huh. de Argentina. Algunas imágenes de compañeros de Sanón, que también en el sur de... Es la experiencia más grande de la Argentina, ¿no? Tiene mucha cantidad de compañeros. Y Lavalan, que es una empresa que hace... lava la lana de las ovejas antes de hacerse lana o hilo, ellos dan el servicio de lavado. O sea, realmente digamos que son experiencias muy muy distintas, al menos en sus ámbitos de producción o en su sector, ¿no? Aunque sea una idea, o sea, vengan fruto de una situación igual, que eso es lo bonito, ¿no? También lo bueno, claro, que muestra. Sí, fue buscado también eso, uh-huh. de tratar de mostrar que no era en un solo rubro, sino que estaban apareciendo de todo tipo de fábricas. Hay, no están en el libro, pero hay colegios, hoteles, un supermercado, no sé qué más. De todo, sí. Lo que se ocurra, el rubro que se ocurra. Igualmente el que más cantidad tiene es el metalúrgico. Ahí es donde más se produjeron recuperaciones de fábricas. Pero o sea, hay fábricas de ropa, la ex fábrica de la ropa Adidas. Está tomada, tres plantas creo que están tomadas, ¿no? Sí. Tres diferentes. Tres diferentes, por ejemplo, donde se hacían las zapatillas, donde se hacía la ropa y donde se hacían las pelotas, no sé. Una cosa así, supongamos. Y están bastante distantes. Una está en Buenos Aires, la otra está en Buenos Aires, pero en el sur de la provincia. Y la otra está en La Rioja, en la provincia de La Rioja. O sea, realmente no es una situación que se haya dado solo en Buenos Aires, ¿no? No, inclusive ahora me estoy acordando, hay un hotel en el centro de Buenos Aires, muy en el centro, a pocas cuadras del Congreso, que es impresionante, es un hotel, no sé, 5 pisos. 20 pisos. ¿20 pisos? 20 pisos. 20 pisos, sí. 4 estrellas, eran 5 estrellas o 4 estrellas, no los pisos. Y hay otro que está en medio de la montaña, en la provincia de San Juan. También hotel. Y clínicas también hay en Córdoba. Es muy... Digamos que la recuperación se dio en casi todos los ambientes de trabajo, no fue uno solo. Lástima que un banco no recuperó. Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Sí. Muy bien, y en realidad, bueno, la razón por la que estáis aquí es precisamente para presentar este libro, y lo habéis estado haciendo con una serie de charlas, presentaciones, no solo aquí en Barcelona, ¿no? Claro, sí, nosotros partimos a mediados de junio y estuvimos por Italia, por Alemania, por Polonia, por Inglaterra, y ahora llegamos aquí a Cataluña, así que nos... Vamos a quedar hasta el sábado y ya estamos extrañando Buenos Aires, así que... Son días, ¿no? Y sí, estuvimos dando charlas, participando en, no sé, mostramos el video que traíamos también, y por supuesto hablábamos de nuestra nueva aventura, que es la de editar libros, ¿no? Hasta ahora solo hacíamos los trabajos que nos encargaban de impresión, éramos solamente una imprenta, y bueno, teníamos el sueño de producir libros nosotros mismos y bueno. Y este es el aquí primero, está ¿no? el primer hijo, que es este libro, que es, bueno, justamente trata en imágenes la historia de varias empresas recuperadas, Y ya estamos planeando otros más, esperemos que podamos hacerlo y en eso estamos. ¿Y cómo habéis vivido, bueno, la experiencia esta de hacer las charlas en otros sitios? ¿Fuisteis invitados o un poco encontraste los sitios donde hacerlo? Bueno, un poco esto se armó como, en parte también trabajamos en Chilaver, se fueron participando muchos de los amigos que habíamos hecho en estos años de nuestra lucha, que hemos llevado a nuestra lucha, conocimos muchos amigos a lo largo del mundo y a través de estos contactos pudimos armar una especie de red en que nos pudimos organizar todo este viaje y a su vez conocimos nuevas personas que unos amigos nos llevaban a otros. Y así se organizó este viaje donde ciudad por ciudad nos espera a veces gente que no conocíamos antes y después, bueno, después que nos vamos ya establecimos el contacto y así vamos armando contacto tras contacto. Es muy interesante, pero Tejiendo redes, ¿no? tejiendo redes, claro. ¿Y cómo veis, qué reacción habéis encontrado? ¿La gente, bueno, conocía la historia de lo que ha pasado y está pasando en Argentina? Bueno, había en algunos lugares gente que tenía cierta politización y tenía un conocimiento general. Lo que seguro había en todos lados era mucho interés y despertaba como no sé, para mí despertaba la imaginación de muchas personas, la idea de que haya grupos de trabajadores en Argentina que puedan organizar la producción y gestionar la fábrica sin necesidad ni de jefes ni de patrones. Creo que despertaba mucho interés, ¿no? A veces incluso cierta visión idealista y eso, ¿no? Que nosotros nos encargamos de poner digamos, en la verdadera Sí, un poco más dimensión, real. En la verdadera dimensión de que es gente normal que hace esto, gente de carne y hueso, que tiene contradicciones, que tiene, bueno, todas las contradicciones que tiene este mundo y también, no sé, las miserias que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, y eso, y bueno, y que es así. Sí, no, realmente aquí, al menos, como se ha visto a veces también, pues sea esta experiencia que ha pasado en Argentina, se ha idealizado bastante, bueno, se ha idealizado bastante, realmente es algo que ahora mismo no es impensable o nos creemos impensable en Europa o en Barcelona. Y por eso ha interesado mucho y al mismo tiempo pues también ha pensado, no sé, se ha creado un poco esa idealización que a veces es peligrosa. Bueno, por Sí. eso está bien que vengáis también, explicáis lo bueno, lo factible del hecho y lo dificultoso también, Claro, ¿no? digamos, nosotros también a través de este viaje empezamos a conocer experiencias que se dieron acá en Europa, que no sabíamos que se habían dado, y también que fueron, por ejemplo, acá en España conocemos de la década, mediados del 70, que se dieron casos como los que se dieron o similares a los que se dieron en Argentina. También en Italia conocimos también estuvimos en Polonia y conocimos ahí que también tiene una historia de lucha muy grande de los obreros y de ocupación de fábricas y puesta en marcha. Y un poco de la idea de poner en realidad el hecho de que no éramos en Argentina todos el Che Guevara y que era de romper el hielo en el sentido de que es posible recuperar una fábrica hoy. Europa y lo que vimos es tanto en Italia como en Alemania, bueno, con la gente que estuvimos hablando acá, que no hace falta tampoco una super crisis económica como la que tuvimos nosotros, sino digamos encontrar los momentos como lo que se está dando hoy en esos países que te dije, que nos contaron que se están dando relocalizaciones de fábricas en las cuales se comienza a hacer un vaciamiento para empezar a producir en países de Europa del Este o mismo en Asia, y se deja un montón de trabajadores en la calle, y creemos que esa es una oportunidad en la cual los compañeros de acá pueden hacerse cargo de la producción, ¿no? Que se vayan los patrones y bueno, la fábrica la van a manejar ellos. Muchos decían sí, pero es muy difícil porque acá en Argentina nadie se creía Claro. que eso era posible, era imposible, impensado, increíble, y bueno, ya van 5 años y están todas las fábricas muy bien. Y la realidad es que en estos países, bueno, aquí precisamente los sitios donde decís que habéis ido, bueno, no es casualidad que habéis ido a esos sitios, también son sitios con que ha habido experiencias muy importantes, ¿no? Y hay una historia ahí muy muy importante en este sentido. Y si hay experiencias de autogestión aún vivas en todos los ámbitos, en el ámbito de la comunicación con radios libres y otro tipo de, digamos, de medios, o en ámbitos culturales, o hasta de vivienda, ¿no? Con centros sociales ocupados, ¿por qué no puede haberlo en el de los medios de producción, ¿no? Quizá ahora mismo parece lo más alejado aquí, a vieja Europa, pero bueno, el hecho de que en Argentina se haya dado. Y ahora que comentáis esto, precisamente, bueno, las charlas que estáis haciendo en Barcelona, una de ellas precisamente, y a mí la que, bueno, más me sorprende, me alegro, la daréis, a día de hoy la daréis, aunque cuando lo escuchen quizá los oyentes se la habréis dado, con compañeros de una experiencia que hubo aquí muy histórica y muy muy importante en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, yo tengo, aquí tengo el listado, tengo el, vamos a dar tres charlas, una el martes 10 a las 19 en el Ateneu Popular de l'Eixample, también el miércoles 11 a las 19 en el Servicio Civil Internacional, que en este caso es lo que estabas hablando vos, de donde van a participar trabajadores de la experiencia de Numax a fines de los 70 también, que como fue reflejado en el documental Numax Presenta de Joaquim Jordá. Y también vamos a también tener un encuentro de editoriales independientes en la librería La Rosa de Foc el viernes 13 también. Y habrá otras, y también sé que hay otras que no, ahora no, la verdad son tantas cosas que están preparadas que no lo tenemos aquí delante, pero y bueno. 6 días intensos, ¿no? 6 días intensos, sí. Y así viene nuestro viaje, ¿no? Todos los días tenemos algo. Y una pregunta ya más, por curiosidad mía. El hecho este de, quizá no el caso concreto de Numax, pero de que también en Barcelona, en esa época, en los años 70, hubo muchos casos de empresas, fábricas recuperadas, ¿se conocía en Argentina o se dio a conocer ahora con todo lo que ha sucedido? Yo me enteré porque vi la película, porque una compañera de acá, de Barcelona, nos la mostró. Claro, ¿no? La mostró. Ni siquiera es conocido ya el caso. Lo único que sí se conocía, las personas que son interesados de la historia, las experiencias de las autogestiones en la guerra civil, en la revolución, en el 36, y eso sí es conocido porque es conocida la historia de la de la guerra civil y cosas así, pero lo de las experiencias de post-franquistas, digamos, no es algo, no hay libros, no hay, o menos no llega eso a Buenos Aires, pero en realidad aquí pasa un poco lo mismo, siendo algo que ha pasado aquí, se conoce quizá más lo que pasó en los años 30, finales de los años 30 durante la guerra, que lo que pasó hace realmente 25 años, mucho sí. Más cercano, pero... Inclusive yo que estaba documentando fotográficamente, ¿no? Pero me interesaba todo lo que era historia y experiencias que se hayan producido en el mundo, ¿no? Y de lo que yo me había enterado era de casos similares de autogestión en Yugoslavia, pero después más hice en cursos con gente que por ahí tenía la posibilidad de conocerlo, pero no se tenía la información, faltaba, era bastante escaso, nunca había pensado que el post-franquismo se había dado y que se había dado lo que ahora conocemos de Polonia. Un poco también es esa la idea, ¿no?, del viaje, no solo venir a presentar la experiencia, el libro, sino también recoger cómo está la lucha en las distintas fases acá en Europa, conocer la historia de luchas fabriles o no, que haya habido directamente, no por libros o sino con los protagonistas, claro. Bueno, seguimos escuchando un poquito de música, seguimos ahí con los Toulon y después continuaremos. Recordamos que estamos en Contrabanda FM 91.4 y emisión online en www.contrabanda.org. Radio Libre y No Comercial, Barcelona. We'll be right back. continuamos aquí con nuestros compañeros que han venido a presentar el libro No Pasar en estas charlas de presentación en Barcelona y en otros sitios de Europa. Y ya que estamos comentando esta pequeña gira que estáis haciendo en Barcelona, precisamente en uno de los lugares, el primero, el que estaréis de aquí nada, en la Ateneu Popular de l'Eixample, del barrio de Sala Família, es un sitio donde se hizo una fiesta precisamente para recaptar dinero, bueno, financiamiento un poco para el proyecto y también darlo a conocer. Y bueno, estos son actos que se han ido haciendo, ¿no? No sé si solo aquí en Barcelona, yo sé que sí, aquí se ha dado. No sé si también ha pasado en otros puntos. Claro, sí. Nosotros pudimos llevar adelante este proyecto por la ayuda que tuvimos. Por ejemplo, como estas actividades que se hicieron en Barcelona y en Milán. Principalmente, sí. Barcelona y en Milán fue. Y otros amigos, bueno, y participaron también de otros amigos de Alemania y de Inglaterra, así que fue por eso que pudimos viajar. El apoyo más grande fueron de Barcelona y de Milán, pero el resto de los compañeros también, digamos, aportó su parte, ¿no? Pero fiestas y este tipo de cosas se hicieron acá y en Italia. Aquí una experiencia que hubo también interesante seguramente el caso más famoso, al menos en Barcelona, que les comentaba antes, que es el de Zanón, de la empresa Zanón. Se buscó financiamiento para enviar un autobús. Aquí compañeros de esta emisora, de un programa de autobuseros, que se llama Radio Rosco. Y bueno, al final, visto que era un poco locura traerlo desde aquí, se optó por llevar el dinero, una solución más práctica, pero bueno, que realmente quizás el caso que más se dio a conocer, a partir del cual se han ido conociendo las experiencias y ha demostrado que puede haber solidaridad y apoyo mutuo por un lado y por otro, porque ellos fueron ahí, la verdad es que estuvieron muy bien acogidos y se les ayudó en todo lo que hizo falta y fue un caso, digamos, de solidaridad entre trabajadores, ¿no? Trabajadores de aquí, de autobús, del sindicato de autobuses y de trabajadores de la empresa de ahí, de Argentina. Sí, eso se conoció mucho allá y donde nosotros estuvimos, donde pasamos nosotros, por Europa se sabía, llamó la atención por esta cuestión, ¿no? La solidaridad entre trabajadores de diferentes países. Sí, era un tema que continuamente surgía, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos trabajar juntos? Y este tipo de acciones son muy valiosas para nosotros porque nos permiten traer nuestra voz acá y desarrollar proyectos que son difíciles de hacer sin el acompañamiento de toda la gente que piensa que otra realidad es posible. Pero también lo que les decíamos, que el mejor apoyo que nos podían dar era tomar fábricas acá y cambiar la historia acá también. No solo pensar que es posible en América Latina o en Argentina, sino que tratar de lograr los cambios también acá y que van a tener nuestro apoyo. Si no puede ser económico, será moral o vendremos, no sé, pero lo que sea. Y una misión importante de nuestro viaje no solo es presentar nuestro trabajo, sino también establecer relaciones, nuevas relaciones con experiencias de aquí en Europa, así que estamos abiertos, creo, a conocer nuevos compañeros. Y para volver un poco al caso concreto de Chilaver, si también nos podéis comentar un poco cómo os organizáis, cómo está funcionando a día de hoy la dinámica, ¿no?, más cotidiana y de trabajo de la imprenta. Sí, nosotros organizamos la producción y todos los aspectos de nuestra del quehacer de la fábrica lo hacemos en centralmente. La reunión más importante es la asamblea de todos los compañeros, donde tomamos las decisiones importantes y hacemos balance de lo que hicimos hasta ese momento, ¿no? Y entre asamblea y asamblea, porque obviamente no podemos estar todo el tiempo en asamblea, dividimos las diferentes tareas entre todos los compañeros, y cada uno tiene un área de responsabilidad específica y responde ante eso, ante la asamblea, y así es que según el área de responsabilidad está definida por el conocimiento de cada compañero y así es que estamos trabajando. Claro, no es aprendiendo, aparte. Perdón, no es un simple cambio, claro, de propiedad, digamos, de pasar de manos de uno a otro, sino también implica un replanteamiento en la forma de organización, ¿no? Que eso a veces se olvida y es la parte también más importante, ¿no? Quizá. Sí, desde el primer día fue una diferencia abismal, incluso eso tuvimos que aprender a trabajar así. Dios, no es que fue fácil, fue especialmente sacrificado, porque de un día para el otro nosotros estábamos pasando de solo ser un grupo de obreros que solo obedecía, su tarea consistía en obedecer, a tener que tomar decisiones por nosotros mismos. Es algo que es un proceso de aprendizaje para hacer eso. Y mientras lo fuimos aprendiendo, íbamos también cometiendo errores y lo íbamos supliendo con mayor sacrificio. Y a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo cada vez más, todavía seguimos aprendiendo y cometemos menos errores. Así que ahora es mucho más fácil, pero tuvimos que aprender muchas cosas e inventar otras, en muchos casos. Pero paso a paso vamos, y es mucho mejor. Y lo que es seguro que es diferente, es mucho más. Yo y mis compañeros nos sentimos menos una pieza de una máquina, menos una cosa y más sujeto, más una persona en esta nueva situación. Ha valido la pena, ¿no? Y aparte no solo la producción, hay otras actividades. Sí, sí, sí. Los cambios, como decía Ernesto, fueron gigantes. Yo los conocí a ellos cuando empecé a hacer el trabajo de fotográfico, y en el espacio donde los conocí, que es en la planta alta de la fábrica, ese día estaban alrededor de una mesa tomando mate, que es la bebida oficial de la Argentina, y charlando, y sin mucho que hacer porque era el momento de la ocupación, ¿no? Que algo que por ahí queda, hay que aclarar, es que la ocupación en un inicio se hizo con la idea de cobrar las deudas que tenía el dueño. O sea, no fue algo premeditado el tema de la autogestión. Se fue dando porque la situación era terrible y se sabía que era o trabajar o el dinero que podían llegar a cobrar de la indemnización, si es que se cobraba algo, iba a servir para poco tiempo y después no había más trabajo. Entonces lo más importante era mantener el lugar de trabajo, ¿no? Mantener el trabajo. Y como te decía, bueno, ahí desde ese momento de estar esperando y gestionando la lucha, pasaron a que en ese mismo espacio, hoy, hace ya 4 años, ¿no? Funciona un centro cultural dentro de una fábrica, que es algo no común en las fábricas tradicionales, ¿no? Donde se desarrollan un montón de actividades para el barrio. La idea, a partir de que se consigue la tenencia legal de la fábrica, es que sea una fábrica abierta, para devolverle el apoyo que dio la comunidad, devolvérselo con diciendo, bueno, esta fábrica la gestionamos nosotros, pero es de todos. Uh-huh. Entonces se creó un año después de eso el centro cultural, con compañeros que vinieron de otro centro cultural que estaba en otra fábrica recuperada, que gracias a ese centro cultural y sus actividades yo me hice amigos de ellos. Primero los acompañé y después ahí nos hicimos amigos en esas actividades, que hay música durante los fines de semana, hay muestras de arte, talleres durante la semana para la gente del barrio, de salsa, teatro, tango, filetes, depende de la época, hay distintas actividades. Eso es una de las cosas, ¿no? Después se siguió profundizando esta idea de fábrica abierta y se comenzó con las pasantías para colegios secundarios, donde los chicos que estudian en escuelas técnicas, especialmente del rubro gráfico, hacen su práctica en la imprenta, y es sabido ya, digamos, se corrió la voz y todos se pelean por ir a Chilaver porque ahí realmente lo que se hace es enseñarles el oficio y la forma de trabajo autogestionado y no explotarlos como por ahí sucede en algunos otros lugares, ¿no? Que lo toman como mano de obra gratis porque no se les paga a los chicos, es parte de su estudio tener que ir ahí. Se siguió también con visitas para escuelas primarias, ¿no? Para chicos muy chiquitos que en lugar de ir a un zoológico o a un museo van a Chilaver y conocen cómo se hace un libro que siempre llama la atención a todos, ¿no? Grandes y adultos, cómo se hacen las cosas que cotidianamente vemos, ¿no? Pero para los chicos es muy maravillante ver cómo se arma un libro y de paso también ya de chiquitos ven que una realidad que parece ineludible, el hecho de tener que trabajar con patrones, se puede eludir y lo están viendo con sus propios ojos, ¿no? Un año después del centro cultural se empezó a armar y hoy está funcionando un centro de investigación, un centro de documentación sobre fábricas recuperadas, que está armado por voluntarios de la Facultad de Filosofía dentro de la Universidad de Buenos Aires, que tiene una oficina y un lugar donde todos los trabajos que van llegando y que se van produciendo sobre fábricas recuperadas, ya sean investigaciones de sociólogos, de todo tipo de ciencias sociales, como trabajos artísticos, documentales, se van archivando ahí y están a disposición de el que quiera consultarlos, inclusive por la web. Ahora estoy agarrando el libro porque en el libro al final aparece y les voy a dar la página. Sí, importante, la gente también pueda ahí. Claro, si pueden consultar. Es www.recuperadasdoc.com.ar. Ahí van a tener, acá información en castellano, y hay algunos documentos que también, para gente que lo escuche en otras partes del mundo, creo que en inglés se puede conseguir, y si no, bueno, cuestión de comunicarse y ver si se puede traducir o no. Claro, o sea que, bueno, que la experiencia va mucho más allá, ¿no? También del hecho de recuperar la fábrica, que ya es mucho. Pero y algo que se olvidó acá, Andrés, es que este año inauguramos también una escuela secundaria para adultos, para las personas mayores en el barrio que no hayan podido terminar la educación secundaria, y también la atienden voluntarios, que dan clase todos los días y comparte el espacio también con la imprenta, ¿no? Sí, porque se dan las clases en el comedor. Se dan las clases en lo que se da por la tarde, lo que al mediodía es el comedor, pasa a ser un aula y ya. Y bueno, y un montón de actividades por el estilo, ¿no? Hacemos en la calle, hacemos fiestas con la gente del barrio. Y bueno, sí, lo importante también del secundario es que no solo que está llevado voluntariamente y es todos los días de la semana a la noche, sino que también que se logró que sea reconocido el título por el Estado. No es un título, sería muy valioso igualmente, ¿no? Pero le sirve inclusive a la gente que estudia para tener un título oficial. Se está peleando para tener, digamos, un reconocimiento mayor todavía, ¿no?, del Estado, y que pueda la gente que trabaja ahí tener su ingreso digno por la gran obra que están haciendo. O sea que, bueno, realmente hay una implicación importante en la vida del barrio, ¿no? Bueno, en la vida, en todo lo que tiene que ver con el barrio, ¿no? Eso supongo que hace que también la gente de ahí, de Pompeya, pues lo vea como algo suyo, mucho más que antes, ¿no? Eso sin duda. Claro, día a día eso se va haciendo cada vez más. Se siente propio por toda la gente del barrio. Desde el primer día, cuando nos defendieron, que fue como una reacción, y es quizá es lo poco que queda organizado después de ese gran estado de movilización que hubo a fines del 2001 y principio del 2002. Hay otras experiencias que se fueron. Bueno, la situación cambió, del viejo, lo que es. En ese momento se gritaba que se vayan todos por los políticos, ¿no? Que se vayan todos, que no queden uno solo. Y al final, bueno, la situación fue retrocediendo y ahora se quedaron todos. Se han ido, volvieron. Pero de todos modos hay pequeñas experiencias como esta, son muy pequeñas, pero que todavía mantienen esa experiencia, se mantiene viva. Así que esperamos que la próxima vez vamos a ser más fuertes. Pues vamos a poner una canción ahora de un recopilatorio que nos hizo llegar unos compañeros de Buenos Aires, de una radio de ahí, de La Tribu, con la que, bueno, de vez en cuando pues conseguimos tener contacto y bueno, que es otra experiencia precisamente de eso, en otro ámbito, en el de las radios, en el de los medios de comunicación, de que hay otras formas posibles de organizarse y de funcionar. Pues escucharemos un grupo que se llama Carajo y la canción Resistiendo con Idea. Recordamos que esto es Contrabanda FM en el 91.4 y www.contrabanda.org. Por aquí, tanto clamor, por acá, pobre espiritual. y volviendo al libro, a no pasar, ¿cómo pues la gente que está interesada puede conseguirlo, acceder a él aquí en Barcelona o bueno, en otro sitio? Bueno, la idea estamos viendo ahora que estamos en este momento, ¿no? Organizándolo. Va a estar seguramente en la librería La Rosa de Foc, ahí lo van a encontrar, y en otras librerías, vamos a ver dónde. Y si no, hay un mail que es el nuestro, el de la imprenta, así que si se comunican es imprentachilaver@gmail.com, y bueno, también pueden contactarse mediante este medio, pero seguro en la librería Rosa de Foc va a estar, que es la librería de la Centenaria, ¿no? Sí, en la librería en la calle Joaquín Costa, en el barrio del Raval. Número 34. Eso sí que no me lo sabía. Perfecto, pues ahí. Y si no, bueno, me has dicho imprenta, Chilaver. @gmail.com. Todo junto. Chilaver se escribe como el portero, Chilaver, ¿no? Como el portero, exacto. Y no, y bueno, otra pregunta que nos hacen siempre, si tenemos algo que ver con José Luis Chilaver. No, no, es la calle. Es porque la calle en la que está... está la imprenta. Aclararlo. Pues bueno, pues eso, nosotros también, a la que bueno, también sepamos sitios donde pues pueda conseguir el libro, también iremos informando y bueno, dando cuenta de ello. Pero si no esto ahí en el Rosa de Foc, y seguro que bueno, vais a conseguir dejarlo en otros sitios. Y en el festival también en el sábado, el día sábado. Ah, claro. Por ese día, ¿no? Ya sí, no vamos ese mismo día nosotros, pero vamos a estar. Exacto, y en las fiestas del Raval, bueno, donde puedan poner ahí un chiringuito, pues está claro que bueno, estaréis ahí Ernesto y Andrés pues ahí poniendo un chingo para no solo vender, sino también charlar con la gente, ¿no? Informar. Okay. Y bueno, pues después, si os parece, bueno, recordamos también la página web que has comentado antes, que a veces siempre estas cosas las decimos rápido, pues la página que tenéis para que la gente pues vaya consultando y viendo un poco qué es lo que hay. Es www.recuperadasdoc.com.ar. Ya aparezco un locutor. Sí, ahí lo que encuentran es información sobre o trabajos, algunos académicos o artísticos, sobre los casos de empresas recuperadas en Argentina. Así que, interesante, ¿no? Muy bien, y así ya como más general, ¿cómo veis un poco ahora la situación, digamos, económica o social en Argentina? Que aquí se ha dejado durante unos últimos años, se ha dejado quizá tanto de hablar como se había hecho los años más, digamos, de la crisis más fuerte, o que era más noticia de portada. Y bueno, está bien a veces que también damos un poco la opinión fresca, siempre bueno personal, porque va a ser personal, ¿no? Claro. Ni al cabo, pero pues, como lo estáis viviendo ahí, quizá el momento actual. Y ahora es un mundo feliz. No. La cuestión es que desde el momento de la mayor crisis y esa situación que se vivía en el verano del 2001-2002, bueno, la situación ya peor no podía estar y fue mejorando de a poco. Y pero, digamos, son índices económicos nada más. Lo cierto es que bajó la desocupación, pero los nuevos trabajos que consiguen principalmente los jóvenes y los trabajadores inmigrantes son trabajos de lo que llamamos nosotros empleo basura, no sé cómo le dicen acá, pero sí. Es el trabajo bien precario, sin derechos sindicales, sin ningún tipo de derecho y en condiciones muy por debajo de cualquier condición digna, ¿no? Y la mayoría de los salarios de todos los trabajadores están por debajo de un nivel digno, digamos. Mejoran los índices, digamos, económicos de la economía en general a costa de salarios muy bajos, ¿no? En general. Sí, que hay una reactivación que viene principalmente dada porque durante la época de la crisis y por la crisis se salió del sistema que teníamos, que era el sistema de convertibilidad, lo que hacía que un peso argentino sea igual a un dólar, y la economía era, digamos, muy cara, se importaba todo, no se fabricaba nada. Fueron 10 años donde se terminó de destruir la industria nacional, porque no se podía competir con lo que venía del exterior. Y no se salió y se reactivó la economía solo en base a la devaluación, porque ahora un dólar es equivalente a 3 pesos argentinos, más o menos, lo que hace que se pueda exportar mucho. Y tenemos llamadas internacionales, estamos sonando los... Es lo que tiene el diferido también. Sí, sí, sí. Y lo que se está sucediendo ahora es que la actividad económica subió, pero no hubo inversión en la industria. Entonces, las maquinarias, para tener más producción, necesitan ser renovadas, necesita haber inversión. Y todas las mejoras que hay es en base al trabajo de los obreros, digamos, que están mal pagos, o sea, 3 en 1, los salarios aumentaron un poco, pero en dólares bajaron una enormidad, entonces para exportar está muy bien. Y lo que más indica, digamos, la falta todavía de recuperación para el pueblo es que en el 2001 la diferencia entre pobres y ricos era más chica que la que es hoy. O sea, el beneficio de esta reactivación económica en Argentina siempre es para los que más tienen, y los que menos tienen sigue estando muy por debajo de lo que realmente se merece, ¿no? Cualquiera. Y también algo que empezó a pasar ahora fuertemente estos últimos 6, 7 meses es la inflación. Nosotros vivimos en la década del 90 sin inflación, también con los salarios congelados. No era, digo, que era buena esa época, ¿no? Sino que ahora lo que hay es inflación, y lo que provoca es que aumentan los salarios, pero también aumentan los precios. Y una curiosidad es que en el caso de los puestos más altos, los salarios sobrepasaron a la inflación. O sea, el aumento de salarios es mayor a la inflación. Pero en el caso de los trabajadores, no. Eso, la inflación aumenta y el sueldo del trabajador sigue atrás, ¿no? Corriéndola y nunca sobrepasa, entonces nunca mejora su poder adquisitivo real, ¿no? Y eso está generando un descontento bastante grande. Una estrategia que tuvo el gobierno actual, que es el de Kirchner, fue acaparar todas las demandas sociales que había, ¿no? Y entonces, de palabra, únicamente empezó a cumplir, digamos, algunas demandas, como es algo que llevan hace muchos años ya, más de 30, las madres de Plaza de Mayo, luchando por la justicia de la masacre que se hizo en la década del 70 en la Argentina. Y él, de palabra, comenzó a hacer, y de algunos actos también, pero no son los suficientes, comenzó a poner en boca de la mayoría de las personas de la Argentina el tema de los derechos humanos de esa época, ¿no? Se empezaron a juzgar algunas personas importantes, pero falta mucho todavía por hacer. Sin embargo, digamos, también la reacción de la ultraderecha se vio, porque empezaron a haber muchas amenazas a militantes, inclusive Julio López, que fue uno de los testigos, que gracias a su declaración hizo que se encarcele y se declare de genocida a Checolás, un comisario de la policía bonaerense en aquella época. Está desaparecido Julio, y hace ya casi un año, ¿no? O sea, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? También de que tenemos aquí un poco la impresión ahora, al menos por los medios, de que, bueno, en Argentina las cosas están mucho mejor. Quizá no es que en el momento sea la crisis, pero bueno, que siguen habiendo ahí conflictos sin resolver, ¿no? Y una situación aún precaria, ¿no? Para gran parte de la población. Sí, la verdad que sí. Bueno, en el caso de los derechos humanos, este es un ejemplo, hablando de la década de los 70, y hablando del día de hoy, faltan muchísimas cosas por resolver. Todavía el índice de indigencia en Argentina es altísimo, está cerca del 30%, 20% por ahí. Está bien que bajó muchísimo desde el 2001, ¿no? Que creo que estaba alrededor del 50%. Pero Argentina es un país que produce alimentos para 300 millones de personas, y nosotros somos 40 millones. Y hay gente que se muere de hambre, eso no se puede tolerar. Algo que no cuadra, ¿no? No. Uh-huh. Inclusive también lo que comenzó a pasar con Kirchner es que siempre se hablaba, él fue gobernador durante muchos años de una provincia del sur, de la Patagonia, y siempre la gente, cuando él subió a la presidencia, decía que él era muy autoritario, la gente de Santa Cruz. Se contaba por lo bajo que Kirchner era muy autoritario, pero no daba muestras que ahora sí está dando, ¿no? Y hace un mes, más o menos, un mes y medio, cuando empezamos esta gira nosotros, estaban muy fuertes las huelgas de maestros en 3 provincias. En Santa Cruz, que es la provincia donde él gobernaba, en Neuquén y en Salta. Y bueno, en Neuquén y en Salta gobiernan hace también muchos años la derecha del peronismo, ¿no? Que bueno, es de esperar represión de parte de esa gente, pero del que se decía vocero de los derechos humanos no era esperado que reprimiera, y no lo hizo o sí lo hizo, pero no en la medida que lo hicieron en las otras provincias, pero lo peor que hizo fue mandar la gendarmería a las escuelas. Como la huelga era muy fuerte, no comenzaron las clases que tendrían que haber comenzado en marzo, y después de 3 meses lo que hizo fue mandar, aproximadamente mandar, la gendarmería, que es un escalón medio entre el ejército y la policía que tenemos en Argentina, ¿no? La policía de frontera. Y en las escuelas, para controlar, ¿no? Una cosa increíble que chicos estén viendo a los gendarmes en sus escuelas. Y eso no hizo menguar la lucha. La lucha siguió, era muy fuerte, y también algo increíble era que en el diario con más tirada en Santa Cruz, que es esta provincia, que está manejado por el oficialismo, huelgas de o marchas de 10.000 personas, que para Santa Cruz es una cantidad de personas impresionante porque es una de las provincias menos pobladas de la Argentina, no salían en el diario. No, era como que no hubiera pasado. Y estaba todo manejado desde Buenos Aires, ¿no? Por teléfono dicen que se gobierna Santa Cruz. Eso fue junto con también lo que pasó con lo que te contaba de la inflación, ¿no? La inflación empezó a ser inmanejable para el gobierno y crea una muy mala imagen y muy mal estado de toda la población. Entonces, el instituto que mide la inflación se llama INDEC. Y es bastante independiente del gobierno. Son gente que se científicos, digamos, ¿no? De ciencias sociales, distintas ciencias. Y como no empezaron a dar los números, el gobierno lo que hizo fue intervenirlo y poner a su gente dirigiéndolo y cambiar las formas de medir para que la inflación empiece a dar y los niveles de desocupación empiecen a dar de acuerdo a lo que ellos quieren o ellos dicen, y no tomar por ahí medidas reales, ¿no? Entonces, eso empezó a generar, digamos, un descontento. Se le están acabando las palabras y tienen que empezar en los hechos. Está terminando su gobierno este año. Y una muestra puede ser, digamos, el hecho de que en la capital federal, hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires, ganó la derecha en las últimas elecciones hace 2 o 3 semanas. Otra vez, ¿no? Sí, que eso sí que nos llegó información un poco ahí de las campañas, ¿no? Que se hacían un poco de resistencia en estas elecciones municipales. Pero bueno, que se veía venir al mismo tiempo que acabaría pasando lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues ponemos una canción y si parece, como sé que tenéis una cita ahora, pues quizá iremos desfilando. Ponemos otra canción de este recopilatorio de La Tribu, Radio Comunitaria de Buenos Aires, que está, importante que lo digamos, en el 88.7 de la frecuencia modulada de Buenos Aires. Venga, La Herida, de Nicolás Falcoff. Contralanda FM 91.4 www.contralanda.org. Opresores que hacen delirar, los sobrevivientes salen a matar, apretando bien los dientes, van por la ciudad, corriendo atrás de algún cobre para soportar. Bueno, pues bueno, yo agradeceros que hayáis venido, espero que os vaya muy bien hoy. Que hoy es día 10 de julio y os vais a ir ahora al Ateneu Popular de la Eixample, donde, por cierto, yo el día que fui a la fiesta me dieron unas, bueno, conseguí unas postales, la verdad, súper chulas de ahí, donde se explicaba también un poco pues todo el centro cultural, todo lo que estabais haciendo. Bueno, y recordar eso, el título y... Sí, el libro se llama No Pasar, bueno, es un libro de fotografías, son imágenes y algunas y las entrevistas también que van combinadas con esto de... las voces también de los trabajadores, y el prólogo del libro está escrito por Osvaldo Bayer, que es un historiador famoso en Argentina, escribió La Patagonia Rebelde y otras cosas por el estilo. Y bueno, y también quiero recordarles que cualquiera que pase por Buenos Aires, tenga la suerte de pasar por Buenos Aires, acuérdese que este lugar está abierto para que pueda ser visitado, y es en la calle Chilabert 1136, en el barrio de Pompeya. Y bueno, si pasan al mediodía, comen con nosotros. Si son menos de 10, 20 personas, comen con nosotros. Si no, que traigan comida. Ah, y si se quedan mucho tiempo, van a tener que hacer una receta del país del que vengan, que es la clásica condición. Siempre, sí, sí. La condición. Pueden venir todo el tiempo, pero si pasa mucho, van a tener que cocinar algo de su país, ¿no? Muy bien, pues bueno, nosotros desearos mucha suerte, tanto a Chilabert como a vosotros en estos días que tenéis aquí en Barcelona. Que bueno, esperáis que no volváis muy fatigados por lo que os queda ahí. Y bueno, pues esperamos seguir en contacto y eso, bueno, gracias por haber hecho un hueco también y pasaros por aquí. Bueno, gracias a vos. Gracias. Chao. Aparecen cometas que el tiempo borró. Locos son los cuerdos, no te dejan cambiar. Si pensas diferente, te mandan a matar. Esta ciudad de locos, esta esponja de ideas, me muestra el poco tiempo que nos queda. Nadie es más que nada, nada más que el viento que arrastra lo que nos da miedo. Pasó el invierno y nadie los vio, y el remolino todo se llevó. La herida sigue sangrando, la herida sigue sangrando.